Amigos, ¿qué tal? Qué alegría poder saludarlos. Bienvenidos al programa Código Abierto. Sí, te estoy saludando a ti. A ti que nos estás mirando a través de la televisión Nuevo Tiempo y también a ti que nos estás mirando a través del Facebook y también a través del YouTube. Coloca allí en los comentarios de dónde nos estás asistiendo, de dónde nos estás mirando. Queremos mandarte también un fuerte abrazo de parte de todo el panel y el equipo de Nuevo Tiempo. Esta temporada está muy interesante. Estamos estudiando sobre el libro más importante del mundo y de nuestra vida. Claro que sí, la palabra de Dios. Y para este programa tenemos tres jóvenes simpáticos, tres jóvenes que están con todas las ganas de compartir el tema que hoy vamos a desarrollar. Está conmigo y está con nosotros Jared. Jared, bienvenido al programa Código Abierto. Gracias, Rolly. Me siento feliz, agradecido, porque es una forma diferente de poder estudiar el folleto de Escuela Sabática. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Rolly, mucho gusto. Gracias por la invitación. Es un buen momento para poder estudiar la Biblia y también compartir aquí con nuestros amigos y los que nos están viendo también. Y las damas, no tienen que faltar. Y está con nosotros Fiorella. Bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias. Igualmente que mis amigos, estoy muy contenta de poder participar de este programa. Bueno, Fiorella, voy a aprovechar para pedirte que puedas guiarnos con la primera oración. Está bien. Vamos. Querido Señor, te damos gracias porque nos diste un día más de vida, porque nos permites estar acá, Señor, respirando, Señor. Te pido que puedas acompañarnos durante este programa, que sea un estudio muy bendecido de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Como en todo programa, tenemos un preámbulo de aquel tema que vamos a desarrollar hoy. Por eso voy a invitar a nuestro amigo que está encargado del marco temático para que nos explique de qué tema hoy vamos a hablar. Una alegría saludarlos, queridos amigos, a quienes nos están acompañando aquí en el Nuevo Tiempo a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Si les gustó, no se olviden compartir y además ponerle un like. Así muchas otras personas también usarán esto como una referencia y buscarán el programa que con seguridad ayudará a todos nosotros. Para la lección de esta semana estamos hablando sobre cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. ¿Saben? Algo muy importante que tenemos que notar es que Jesús utilizó las Sagradas Escrituras como fuente de vida y autoridad divina. Jesús respondía siempre, ¿no? La mayoría de las veces que Él está hablando de manera autoritativa, y siempre lo hace, dice, escrito está. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 10, cuando estaba respondiendo al enemigo mismo, ¿no? De Dios y al enemigo nuestro que es Satanás. Cristo siempre mostró un apego, una sumisión a la palabra de verdad, siempre, ¿no? Jesús va directo a la palabra de Dios para enfrentar los ataques, los engaños y siempre Él con un fundamento bíblico, escrito está. Así que para los cristianos la Biblia es la norma y el fundamento definitivo de nuestras creencias, ¿sí? La Biblia y solo la Biblia fue el método de defensa de Jesús contra los ataques del adversario. Jesús se sometió únicamente a la palabra de Dios. Para Jesús, la palabra no es una opinión. Esta Biblia no es solamente un argumento elaborado, un argumento complicado. Son palabras simples, pero a la vez profundas. ¿Por qué? Porque llegan a penetrar hasta lo íntimo de nuestro corazón, hasta los tuétanos, ¿no? Dice allí en Hebreos. Así que Jesús siempre la usó, la Escritura, como una fuente de autoridad y también como fuente de poder. Jesús, a lo largo de su ministerio, enseñó a sus discípulos a obedecer la palabra de Dios. Él frecuentemente acudía a ella, a esta palabra, como fuente de autoridad divina. Por ejemplo, a los saduceos les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, allí en Mateo 22, 29. Jesús enseñó que un mero conocimiento intelectual, ¿no? Simplemente mental de la Biblia y sus enseñanzas es insuficiente para conocer la verdad. ¿Por qué? Tenemos que ir a la palabra de Dios con profundidad, tenemos que ir a la palabra de Dios con deseo de búsqueda, con un deseo de encontrar la verdad. Y entonces encontraremos la verdad. Y encontraremos a Jesús, quien es el Señor de la verdad y Él mismo es la verdad. Y ahora sí, queridos amigos, nos vamos con Rolly y nuestros invitados que compartirán con nosotros sus vivencias y sus experiencias. Muchas gracias por toda la información que siempre es necesaria para el desarrollo de este tema que es tan, pero tan importante. Sin embargo, hace un momento les mencionaba que estamos con un grupo de jóvenes y para muchos ser joven y ser cristiano no van acompañados, no van de la mano. Así que yo quiero preguntarte, Alejandro, ¿se puede ser joven, se puede ser cristiano al mismo tiempo y tener actividades que puedan beneficiarlo a uno y tener una vida sana, íntegra, pero también, no sé si vale el término decirlo, divertida? Bueno, yo creo que sí. Realmente mi juventud hasta ahora cristiana es, pienso yo, una de las mejores. Pese a que he tenido amigos y amigas que nos han dicho, que me han dicho, Alejandro, tú vas a la iglesia y es algo aburrido, o hacer estas cosas que no traen mucha diversión. Pero quiero comentarte un poquito, Rolly, sobre lo que yo vengo haciendo dentro de la iglesia, el Ministerio Joven, es el Caleb, ¿no? Es un proyecto de ayuda comunitaria, pero también que nos encontramos un grupo de jóvenes de diferentes partes del país, inclusive de Sudamérica, para poder hacer una obra comunitaria, una obra de evangelización y también un turismo especial en la zona donde estamos. Hace unos 4 años tuve la oportunidad de hacer este Caleb en la ciudad de Cochabamba, allá en una iglesia alejadita, pero donde compartimos muchos momentos especiales, te cuento, Rolly. Me dejaste con varias preguntas, o sea, me hablaste de varias cosas en tan poco tiempo. Bueno, tienes la habilidad de poder sintetizar la información, pero... La emoción, ¿no? De recordar. Sí, yo te quería preguntar, ¿qué es ese tema de evangelización? ¿Cómo es que alguien puede participar de estas actividades? Y me dijiste que también hay turismo. O sea, ¿cómo aplica todo en un solo lugar, en un solo momento? Bueno, mira, este proyecto está lanzado en un marco de 10 a 12, 10 días a 14 días más o menos, okay. ¿Sí? en los cuales en el día aprovechamos para hacer la obra sociocomunitaria. Apoyo a la comunidad en limpieza, charlas y demás. Y en las noches hacemos algunas campañas para los niños, enseñarles sobre la Biblia, las personas mayores. De igual manera, utilizamos un fin de semana para hacer el turismo, para conocer un poquito más de la ciudad o el lugar donde estamos situados para hacer esta actividad. Muy interesante. Uh-huh. Es decir, el día está en sectores, ¿no? O sea, uh-huh. Parte del día ustedes se dedican a hacer actividad comunitaria, en la noche se reúnen con las personas para hacer conferencias acerca de la Biblia. Uh-huh. Muy interesante, muy interesante. ¿Ya participaste una, dos, cuántas veces? Bueno, participé 3 veces. Okay. 3 veces en 3 ciudades diferentes y realmente fue una bendición conocer muchos amigos. ¿Y alguien lugares. Les paga algo? No, la verdad, este es un proyecto voluntario. Y al ser voluntario, nosotros ahí aportamos, pero sabes, ese aporte que nosotros damos viene gratificantemente a nosotros en bendiciones, de conocer a las personas, de hacer conocer a otras personas de Dios, de beneficiar también a la comunidad a la cual estamos apoyando. Jared, ¿tú conocías de este proyecto? Mira, Rolly, yo puedo decirte cómo es el otro lado de este proyecto. Mi amigo participó, sin embargo, yo vi cómo este proyecto ayuda a mi comunidad. Durante las vacaciones, muchos muchachos de mi edad, de entre 17 y 19 años, vienen para la iglesia y ayudan en cuanto a la limpieza, ayudan con campañas de salud. Entonces, este programa es de mucho beneficio para la sociedad. O sea, tú estuviste como asistiendo, ¿no? ¿Cómo es que estas personas, estos jóvenes hacían esta actividad? Exacto, yo estaba en mi iglesia y los jóvenes llegaron para poder ayudar en cuanto a la limpieza los domingos. Entonces, al poder ellos ayudarnos, es algo bastante útil porque muchas veces no podemos nosotros hacerlo por el tiempo. Sin embargo, ellos destinan parte de su tiempo para ayudar. Muy interesante. Fiorella. ¿Tú participaste ya? No he tenido la oportunidad de participar en Caleb, sin embargo, sí he visto también, al igual que Jared, pero me encantaría poder formar parte de este equipo. Muy bueno. Y para usted que quiere ser parte de este proyecto, el proyecto Caleb, le invitamos a que ingrese a la página que aparece allí en la pantalla, encuentreunaiglesia.com, y usted descubrirá cuál es la iglesia más cercana a su barrio y usted podrá acceder a las diferentes actividades, incluida el Caleb. Llegue a la iglesia y pregunte por este proyecto que usted recibirá toda la información y usted puede ser parte de este equipo. Amigos, me dejaron sorprendido por las actividades que un joven puede realizar. Normalmente la juventud se lo asocia con diversión, ¿no? Hay un lema, que viva la vida. Pero hay un grupo de jóvenes como ustedes que dedican su tiempo, que donan vacaciones incluso para ayudar a la comunidad, pero también para hacer turismo. Muy bueno, realmente me quedé curioso y espero que los amigos que nos están escuchando también participen de esta actividad. La lección de esta semana. ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Y antes de entrar a Jesús y los apóstoles, quiero preguntarles, ¿cómo consideran ustedes la Biblia? Fiorella. Mira, para mí la Biblia es un libro sagrado en donde yo puedo encontrar paz al poder leer cualquier versículo, cualquier texto que encuentro acá. Como joven he tenido bastantes momentos difíciles, sin embargo, al poder abrir la Biblia, encuentro paz. Y me siento mejor. ¿Algún texto favorito? Está en Salmo 119:11, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy lindo, es muy lindo versículo. Jared, ¿tienes algún texto favorito? Claro, lo tengo listo para leer. Es Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira, Rolly, yo veo en la Biblia un manual. Yo siento que como joven muchas veces tengo dificultades, tengo problemas, y en la Biblia yo encuentro respuestas. Y yo sé que cuando yo tal vez deje de ser joven y me toque ser padre, también encontraré respuestas. Entonces yo veo en la Biblia un manual de vida. Muy interesante. Para ti, Alejandro, ¿qué es la Biblia? Para mí, la Biblia es la voz directa de Dios. Es una experiencia única aquí, como decía Fiorella y también Jared. Es algo que te transforma, algo que una paz que te transmite. Y muchas veces la Biblia fue esa voz que necesitamos en los momentos de tristeza, indecisión. Y creo que uno en oración y en lectura de la palabra encuentra esa voz de Dios mismo. Uno de mis textos, creo que el de muchos de repente, y uno de los primeros que empezamos a conocer y aprender, es José 1:9, ¿no? Tal vez para los que nos están viendo, es de la misma manera. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas. No temas ni desmayes, ¿no? Pero esfuérzate y sé valiente. Para la juventud hoy en día es clave. Sí. Yo lo entendí así, ¿no? Y es la voz directa de Dios para nuestras vidas. Filipenses 4:3 en mi caso. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece, es decir, todo, ¿no? Uh-huh. Creo que los cuatro versículos que hemos citado nos ayuda a poder salir adelante como jóvenes y entender que no existen barreras cuando uno está tomado de la mano de Dios. Exacto. Una realidad que vivimos en nuestra sociedad es que muchos están dejando de lado la Biblia a tal punto de que algunos rechazan parte de la Biblia, por ejemplo, algunos milagros, algunas historias, por ejemplo, la de Jonás, ¿no? La parte de la creación, que prefieren dejar de lado porque dentro del raciocinio humano es difícil comprenderlo y parece imposible. ¿Por qué creen ustedes que las personas rechazan la Biblia y no la aceptan como la palabra de Dios? Mira, Rolly, yo considero que, como bien Fiorella comentaba, es la naturaleza del hombre. Nosotros como seres pecadores muchas veces creemos que tenemos la razón y cuestionamos y sin tenerla. En este caso, la Biblia, como ya hemos dicho, es un manual, es la voz directa de Dios. Y yo considero que cuando uno estudia la Biblia bajo un espíritu de querer aprender, no tiene ese sentimiento de querer rechazarla. ¿Sabes? Considero, Rolly, que hoy en día estamos en una sociedad de mucho consumo. Okay. Cada vez la tecnología va avanzando. Estamos con un celular. Llega otro modelo, antes pasaba un tiempito, 1 o 2 años, ahora pasan meses y es un nuevo celular, una nueva actualización de aplicaciones, de redes y demás. y vamos cambiando, ¿no? Y estamos en ese ámbito. Yo pienso que también una de las dificultades para que la Biblia haya sido dejada a un lado es porque lo consideran anticuado, viejo, ¿no? Que ya es antiguo, no tiene vida. Sin embargo, nosotros entendemos que esto no debe ser así, que es algo especial cuando lo aprendemos a leer, lo aprendemos a vivir. Interesante lo que ustedes están mencionando, porque es la realidad en la cual nosotros vivimos, ¿no? Tal vez ustedes son jóvenes que aceptan la Biblia, pero hay otros jóvenes como ustedes o personas que ahora mismo nos están mirando a través de estos programas y que confían en cierta parte de la Biblia o en ninguna, ¿no? Prácticamente la tienen como una parte, como un libro común y corriente, ¿no? Fiorella, ¿a qué crees tú que se debe este problema de la sociedad, de que no lleguen a aceptar la palabra de Dios? Mira, como le comentaba hace rato a mi amigo Jared, es naturaleza del hombre dejarse llevar porque él piensa que todo lo puede, que todo lo sabe por sí mismo. Sin embargo, esto no es así. Nosotros sabemos como jóvenes cristianos que sin Dios nosotros estamos perdidos. Ok, interesante porque la Biblia es la palabra de Dios, es los preceptos de Dios para el hombre, pero parece que hoy la realidad se cambió, porque parece que es la opinión del hombre acerca de Dios. Y no entonces, de Dios al hombre. Correcto, y eso se debe a una corriente que se llama el humanismo, ¿no? O sea, al final yo tengo la razón, es mi verdad, ¿no? Lo que yo crea está bien, y si yo creo que esto está mal, pues está mal, y si yo creo que está bien, está bien. Es un gran problema que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Miren, después de la pausa, nosotros vamos a estar evaluando la perspectiva de Jesús. Ya hemos visto la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿no? Y es muy lindo cómo ustedes están viendo la Biblia. Pero ahora vamos a ver desde la perspectiva de Jesús cómo él abordaba especialmente el Antiguo Testamento. No sé si ustedes han escuchado que el Antiguo Testamento para algunas religiones o algunos cristianos ya pasó, ya feneció. Vamos a ver qué es lo que decía Jesús acerca del Antiguo Testamento. Y usted, querido amigo, no se desconecte de la señal de la Nuevo Tiempo, porque después de estos consejos continuaremos con el programa Código Abierto. Gracias, querido amigo. Tú acertaste en no cambiar de canal, en no moverte de la página donde estabas, porque continuamos aquí con tu programa Código Abierto. Recuerda que esta temporada estamos avanzando un tema muy importante, cómo interpretar la Biblia. Sí, muchos tenemos la Biblia en casa, pero no sabemos por dónde comenzar y mucho menos por dónde terminar. Por lo tanto, durante esta temporada estamos desarrollando esta temática. Durante este programa estamos hablando acerca de cómo consideraba Jesús y los apóstoles la Biblia. Y por eso en este segundo bloque vamos a hablar acerca de las experiencias que tuvo Jesús y acerca de las menciones que él hizo acerca de la Biblia. ¿Cuáles son las primeras experiencias que podemos encontrar ya de Jesús abordando las Sagradas Escrituras? Bueno, hay muchas experiencias, ¿no?, que se ven en el Nuevo Testamento y Jesús transmite esta enseñanza. Y hay un evento especial, ¿no?, que nos va a compartir Jared, con el tema de la tentación de Jesús. Mira, Rolly, para decirlo a grandes rasgos, Jesús se encontraba ayunando durante 40 días y 40 noches. Es decir, Jesús, que era una persona humana, tenía debilidades y al ayunar tanto tiempo se encontraba en un momento tal vez complicado. El momento de esta historia es cuando Jesús se bautiza y luego dice que el Espíritu lo lleva al desierto, ¿no? Exacto. Y entonces comienza a hacer el ayuno. Y lo que tú me decías, comienza a sentir esa debilidad física, ¿no? Bueno, no sé ustedes, pero ¿alguien estuvo 40 días sin comer? Algunos apenas aguantados, creo que uno o dos. Sí, algunos. Hay algunas actividades, ¿no? Sí. Que se hacen de un día de ayuno, ¿no? O 10 horas de ayuno. O a veces cuando estamos apurados y ni desayunamos ni almorzamos, ya estamos complicados, ¿no? Correcto. Y uno lo que espera al final del día, ¿qué es? Comer, ¿no? Ahora, imagínate cómo fueron 40 días. Entonces, Jared, ¿qué pasó en esos o al final de esos 40 días? Mira, para que nuestros amigos puedan saber dónde se encuentra esa historia, busquen en Mateo 4, versículo 3 en adelante. Okay. Entonces, si nosotros buscamos, la Biblia dice que Jesús se encontraba débil. Y Satanás trató de aprovechar ese momento, tentándolo con el hecho de la comida. Pero Jesús muy bien respondió. Versículo 4, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo tengo una pregunta allí, ¿por qué es que Jesús simplemente no convirtió la piedra en pan? Porque esa fue la tentación, ¿no? Si eres hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Y Jesús tenía hambre en ese momento, ¿por qué Jesús no decidió hacer ese milagro, convertir la piedra en pan? ¿Sabes? Jesús se basaba en la Biblia. Él solo vivía a través de la Biblia. Él hacía y realizaba todas sus acciones porque en la Biblia, como dijo mi compañero, era su manual. Él solo, si la Biblia lo permitía o no, él realizaba todo. Okay, pero Alejandro, ¿por qué crees tú que no convirtió, no lo hizo? Es cierto que responde con la Biblia, ¿no? Responde. Pero podría haber usado la Biblia y también haber convertido la piedra en pan. Exacto. Podríamos incluso decir que para demostrarle a Satanás que era el Hijo de Dios, tenía poder de transformar. Pero ahí vemos que Dios tiene obediencia a la palabra de su Padre. Eso es muy importante, Rolly, ¿no? Y amigos, porque el que estaba frente a Jesús en el desierto era el mismo Satanás y Jesús lo sabía. Entonces, para enfrentarlo, para poder desafiar a estas palabras que le hace Satanás, Jesús necesitaba no solamente demostrar el poder, no demostrar que es el Hijo de Dios, sino demostrar que es obediente a Dios. Y eso es mediante un escrito está. Es por eso que en las siguientes dos oportunidades de ser tentado, ¿sí?, él nuevamente responde, escrito está. Y escrito está. Él respondía en base a la Biblia, ¿no? Uh-huh. En base a las Sagradas Escrituras. Ahora, hay otro detalle. También la Biblia nos menciona que Jesús en su niñez y en su adolescencia fue criado en base a las Escrituras. Porque yo pienso que si Jesús no hubiese leído la palabra de Dios, ¿de dónde hallaría respuesta para ese tipo de tentaciones? La primera fue referente al alimento, ¿no? La segunda es cuando lo lleva a un templo. Y de allí le dice que se lance. Y la tercera es que le ofrece todas las riquezas, los reinos, y que se arrodille a cambio de todas esas riquezas. ¿Qué lección podemos sacar aquí de la importancia de la Biblia? Imagínate si Jesús no hubiese leído la Biblia, si Jesús no hacía su culto personal, ¿hubiese soportado las tentaciones? Mira, yo creo que Jesús, como hemos repetido bastante, realmente consideraba la Biblia un manual. Porque Jesús no estaba ayunando porque él quisiera y porque no tenía un objetivo. Jesús tenía un objetivo, era encontrar a Dios en ese ayuno. Y lo encontró, porque cuando él ayunó, oró, todo ese tiempo él estudió la palabra de Dios y por eso es el dominio que él tenía de las Escrituras. Y si Jesús, que era un ser perfecto, necesitaba estudiar la Biblia durante 40 días y sin tener que comer, ¿cuánto más nosotros deberíamos estudiar la palabra de Dios? Creo que acá viene una lección que deberíamos aprender, que mientras esté al alcance de nosotros la palabra, nosotros debemos estudiarla para tratar de encontrar enseñanzas y actitudes que debamos aprender para nuestro día a día. Muy bien. Fiorella, ¿hay alguna, aparte de la tentación que hemos visto, que afrontó Jesús y logró superarla a través del poder de la Biblia, ¿hay alguna otra experiencia que encontremos acerca de Jesús abordando la Biblia? Sí, exactamente. Se encuentra en Mateo 5:17 y dice, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». Tal vez, Rolly, antes de entrar a esa parte, sí. Me pareció interesante lo que decía Jared de una experiencia viva con la palabra de Dios, pero hoy en día es complicado tener esa experiencia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí cuando yo tenía 10 años me entregaron una Biblia y me dicen, tienes que leer la Biblia. En el colegio te hacen leer libros, en tal lugar te hacen leer libros y te dicen en casa leer. Y tú ves mucha letra y no sabes por dónde empezar. Te cuento que cuando me pasó lo mismo que a ti, uh-huh. yo dije, voy a leer toda la Biblia. Uh-huh. Comencé por Génesis y me quedé en Génesis. ¿No? la creación, Abraham y hasta allí. ¿No? Te llegamos. Es verdad, ni siempre es fácil porque uno piensa que hay que leer toda la Biblia, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad es día a día. No es que yo me voy a terminar la Biblia en un día o en un año, ¿no? Sino que es día a día agarrar un poquito la palabra de Dios y tener una comunión real con Él acerca de aquello que he leído. Y ese es el desafío, ¿no es cierto? Exacto. Y justamente Jesús, después de haber demostrado ante Satanás, el escrito está, pasa a esta sección que mencionaba en Mateo capítulo 5, que habla sobre la ley, ¿no? ¿Sí? Y empieza a estudiarla desde ahí. Y Fiorella, ¿qué era lo que Jesús decía acerca de, porque mencionaste la ley y los profetas, ¿no? ¿Cuál era el mensaje que Jesús estaba queriendo dar? Muchos pensaban en ese tiempo que el Antiguo Testamento ya no lo utilizaban, ya no lo serví, ya no lo leían. Okay. Entonces, no lo tomaban en cuenta. Entonces, Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, entonces vino y les dio el ejemplo y les dijo que Él no vino a abrogar los 10 mandamientos de Moisés. Sin embargo, Él vino a resumir todo lo que Moisés había dejado. Tal vez ahí, Rolly, una aclaración. Hoy día nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí. En ese tiempo se tenía, no se llamaba el Antiguo Testamento, no existía la palabra Biblia, solo se tenían la Torá, los escritos, los salmos. Entonces, básicamente, Jesús se guiaba por todos esos escritos. Y tampoco los discípulos y Jesús tenía un libro como el que tenemos hoy, práctico, de llevarlo, leerlo, tenerlo en facilidad. Eran escritos grandes, eran escritos que, por lo menos, calculo que el Pentateuco haya pesado más de 2-3 kilos, ¿no?, en llevarlo y tenerlo, ¿no? Entonces, cuando se refiere Jesús a la ley específicamente, es que el pueblo en ese tiempo había tergiversado la ley que escribió Moisés, había aumentado lo que no estaba escrito ahí. Y Jesús vino a hacer una oportuna indicación a la ley en principios que fue escrita y mandada por Dios. Interesante. Mateo 22:29 dice, Jesús respondió y les dijo, ustedes erran o fallan ignorando las escrituras y el poder de Dios. Jared, ¿cómo es que la gente del tiempo de Jesús cometía este error? Mire, yo creo que parte de la Biblia es bastante complicada muchas veces de entender, pero bajo la iluminación del Espíritu Santo esto se vuelve mucho más fácil. Yo creo que en ese tiempo era tal vez, como mi amigo decía, Alejandro, okay, que era tanto las letras que se encontraba que era complicado. Y se podía tergiversar, podíamos tal vez encontrar otro objetivo del texto. Pero como él también dijo, es oportuno la venida de Jesús, porque más allá de amplificarlo, de darnos nuevas enseñanzas, vino a aplicarlas y nos enseñó con su ejemplo. Y yo creo que esa es la mayor prueba de que Jesús vino para aplicar la Biblia en su vida. Además que en ese tiempo en el que Jesús estaba desarrollando su ministerio, se empiezan a aumentar muchas cosas, como dijo Alejandro, y se estaba malinterpretando la Biblia, como dijiste Jared. Parece que se asemeja también a nuestro tiempo, ¿no? Porque se crean cosas o se interpretan de una manera la Biblia que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Incluso algunas religiones colocan algunos libros por delante de la Biblia o tradiciones por delante de la Biblia. ¿Cuál es el peligro de esto? ¿Qué pasa cuando yo coloco la tradición o mis costumbres por encima de la palabra de Dios? Bueno, estamos desacreditando la palabra de Dios, ¿no? Es como si quisiéramos callar la voz de Dios. Yo decía al principio, para mí la Biblia es la voz de Dios. Y cuando yo pongo algo delante de esa voz, es como quisiera estar haciendo oídos sordos ante lo que Dios realmente quiere que escuchemos, ¿no? Jesús usó una parte de la Escritura o usó toda la Escritura. ¿Qué opinan ustedes, Fiorella? En varios versículos y en el Nuevo Testamento, Jesús cita a Moisés, a David y a otros personajes que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, yo pienso que Dios utilizó todos los escritos. Okay. Rolly, hay un texto importante en Lucas 24:27 que dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía, ¿no? Y vemos un claro ejemplo, uno de los muchos que utiliza, como decía Fiorella también, Jesús en sus parábolas, en enseñanzas, en historias, que la ley, los profetas, los salmos eran vigentes para ese tiempo, y él hacía esto para que en todo el tiempo, en todas las generaciones, se siguiera cumpliendo. ¿Podríamos aplicar entonces, Jared, esto a nuestra época? Si Jesús usó toda la palabra de Dios hoy, ¿hay partes de la Biblia que son inválidas? ¿Hay partes de la Biblia que podemos darnos el gusto de decir, no, esto de acá no me conviene, esto de acá sí? ¿Qué opinas? Bueno, yo considero que la Biblia tiene consejos para todas las edades, para todo tipo de personas. Y también considero que si nosotros omitimos parte de la Biblia, estamos también perdiendo consejos que la Biblia nos puede dar. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, debemos estudiarla bajo la iluminación del Espíritu Santo y tratando de entender todos los consejos que en ella nos da. Yo creo que no debemos omitir ninguna parte de la Biblia porque hay datos que siempre serán de importancia para nuestra vida. Muy bien, excelente. El libro de Mateo, capítulo 28, dice así, versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y más adelante dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Como que se repite, ¿no?, este término, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá viene algo interesante, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y yo estoy aquí todos los días. Cuatro veces encontramos la palabra todas, ¿no? Todos los días, todas las enseñanzas, ¿no? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, todas las naciones. ¿Es casualidad esto o hay un mensaje por detrás? Yo creo que el mensaje está claro, ¿no? Cuando tú repites algo muchas veces, es porque es importante. Y la Biblia mismo, cuando algo se repite, una palabra, una frase, un pensamiento, se repite muchas veces, es porque realmente es importante. Y Jesús está dando la importancia y la relevancia a las palabras que han sido enseñadas por él, porque dice, todas las palabras que yo enseñé. Y sabemos que las palabras que enseñó Jesús no eran solo sus palabras, eran las palabras de su Padre. Eran las palabras que daban validez a los escritos antiguos. Eran las palabras que desde ese momento hasta nuestros días tienen una validez auténtica de las escrituras. Muy interesante. Fiorella, tú me habías mencionado hace un momento que Jesús hizo mención a algunos personajes, ¿no? Algunas partes del Antiguo Testamento. Hacía sus enseñanzas o explicaba pasando por Moisés, pasando por los profetas. ¿Hay algunos otros personajes que Jesús haya mencionado en las Escrituras? Sí, también encontramos en Génesis a Adán y a Eva, a Abel. O sea, son personajes que Jesús mencionaba también en su ministerio. Exacto. Podríamos leer tal vez algunos versículos para confirmar esta idea. Vamos a buscar, miren, Lucas 11:51, y vamos a ver cómo Jesús confirmaba la existencia de personas reconocidas. ¿Alguien puede leer Lucas 11:51? Yo ya encontré. Dice la palabra de Dios. Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el templo. Así se pedirá cuenta a esta generación. Jesús estaba confirmando dos personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Son Abel y Zacarías. ¿No? Abel fue el hermano de Caín, que fue asesinado, y esto forma parte de la creación. Uh-huh. De los primeros versículos de la Biblia y los primeros años de la historia del mundo humano. Sector que está cuestionado por personas que estudian la Biblia, ¿no? Y que son, que dicen observan que es un, varias cosas. Que es mito, es un, ¿no? Un mito, ¿no? Y Jesús está confirmando. Lucas, perdón, Mateo o Marcos, perdón, Marcos 10, por favor. Marcos 10, versículo 6. Marcos 10, 6 nos dice: pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Fiorella, ¿qué parte de la Biblia Jesús está confirmando entonces? La parte donde menciona a Adán y a Eva, ¿no? La creación. La creación. Esto es, para mí es muy, muy interesante, ¿no? Porque se está confirmando la relevancia histórica de la creación, que es real. Y hoy en día tenemos el problema que muchos no están creyendo, no están teniendo esa certeza de la creación, ¿no? Están por la parte de la evolución, por otros pensamientos que hoy están, estamos viendo como jóvenes más que todo, ¿no? Porque cuando entramos a la universidad, entramos con otro tipo de pensamiento, otro tipo de contexto. Pero ahí creo que es el desafío para cada uno de nosotros, para los que nos están viendo también, de saber que el primer libro de la Biblia es real y Jesús lo valida con estos textos. Sí, también ahí podemos ver cómo todo se relaciona, ¿no? Toda la Biblia, tanto como el Antiguo y el Nuevo Testamento, se relaciona. Interesante. ¿Te está gustando el tema? Pues a nosotros también. Pero después de esos consejos, después de esta pausa, continuaremos con este tema tan interesante: ¿cómo consideraba Jesús y los apóstoles la Biblia? Volvemos después de estos consejos. ¿Qué tal, mis amigos de Código Abierto? Quiero iniciar con una pregunta. Según la Biblia, ¿el ser humano es mortal o inmortal? O tal vez, ¿cómo describe la Biblia el estado de los muertos? Y si hablamos acerca del perdón, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Todas estas preguntas son analizadas en este material, Enseñanzas de Jesús. ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 12 98 100 14 60. Solicita ahora este material. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Sí, sí, amigos, estamos de regreso con Código Abierto, hablando de un tema tan importante: cómo interpretar la Biblia y cómo consideraban Jesús y los apóstoles las Escrituras. Estamos en una época de escepticismo. Muchos eruditos de la Biblia han empezado a cuestionar varias partes de la Biblia. Sectores como la creación, como el diluvio, están siendo cada vez más cuestionados y cada vez menos creíbles en el mundo en general. Sin embargo, un día Jesús confirmó las Escrituras. Y hoy tengo tres jóvenes que están confirmando también que toda la Escritura es válida hasta nuestros días. Sin embargo, quiero preguntarles qué pensaban los apóstoles acerca de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento. Bueno, Rolly, yo creo que los apóstoles, como buenos discípulos que fueron de Jesús, aplicaban en su totalidad lo que la Biblia decía. Y cuando ellos se referían a las personas para enseñarles, para aconsejarles, usaban como base fundamental la Biblia. Ellos sabían la Biblia de principio a final, entonces supieron cómo dar consejos en base a la Biblia. ¿Tenemos algún texto bíblico que confirme eso? Bueno, podemos citar alguno también de Pedro, que fue líder de los discípulos en ese tiempo. Ahí en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 6, por lo cual también dice la Escritura. Y ahí cuando nosotros vemos en nuestras Biblias está marcado con una comilla, con alguna cursiva, algo que diferencia, que cita a las otra, a la Escritura antigua, entonces Pedro está haciendo nombre o hincapié relevante al mensaje que se tenía en ese tiempo. Cuando él dice está, como cuando él dice está o así dice la Escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿no? Al Antiguo Testamento. Porque en la época de Pedro aún no estaban los evangelios, estaban en pleno proceso de, claro, de escritura. Exacto, porque después de la muerte de Jesús, ellos tienen la gran comisión de ir a predicar, ¿no? Sí. Pero juntamente con la gran comisión de ir a predicar, ellos sufren la persecución también, ¿no? Sí. Y la persecución no solamente a ellos, sino a la palabra de Dios. Pero cuando Pedro empieza a hacer esta relevancia a los escritos, pasan años, ¿no? Dicen algunos entre 80, 100 años aparece el primer libro del Nuevo Testamento. Y ahí consecutivamente va a irse mostrando, apareciendo los otros escritos de Juan, de Pablo, las cartas apostólicas que hizo, ¿no? ¿Alguien tiene el texto? Romanos 9, 17. Porque la Escritura dice al faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Porque la Escritura dice a faraón, uh-huh. Sin embargo, era el libro de Éxodo, ¿no? Y el autor de Éxodo es Moisés. Moisés. Y hay algo más explícito todavía que muestra en Pablo, ya okay. Como apóstol, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16, en la última parte, cuando él hace las preguntas, dice, como Dios dijo, ¿no? Entonces eso ya es algo más explícito de ver que la Escritura fue directamente de Dios y la cita así los apóstoles también después de la muerte de Jesús. Ellos no mencionaban ni siquiera al autor, ¿no? Al primer autor, que era en el caso de Éxodo, era Moisés. Exacto. Pero yo había dicho como Moisés escribió, sino que automáticamente los apóstoles daban por sentado que todos los libros de la Biblia eran autoría de Dios. Queda esto muy interesante y creo que llegamos a la conclusión que Jesús y los discípulos confirmaban la totalidad del Antiguo Testamento. No una parte, sino que desde la creación hasta el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, por lo menos hasta ese entonces, eran válidos y dignos de confianza. Vámonos a la vida práctica, ¿ok? Jared, en tu caso, ¿en algún momento te has confrontado con alguna parte de la Biblia que ha sido difícil de obedecer? Mira, Rolly, el tema del sábado para los jóvenes muchas veces es complicado de acatarlo. No porque nosotros tal vez no querramos asistir a la iglesia, sino porque tenemos actividades de instituciones, de colegio, de universidad. Entonces, en mi caso, cuando yo estudiaba inglés, los seminarios que impartía el instituto eran siempre en sábado. Y para yo tener que graduarme tenía que cumplir un número de seminarios. Lamentablemente no podía asistir a esos seminarios porque era sábado. Y gracias a mis padres, yo siempre en mi oración incluía que algún día estos seminarios se cambiaran a otro día. Okay. Y gracias a Dios fue así. Me contaron mis amigos que nunca antes los seminarios habían sido en domingo. Y gracias a Dios yo cumplí el número de seminarios que tenía que asistir y pude graduarme de mi instituto. Entonces yo veo que es muy complicado tal vez cumplirlos, pero Dios no te deja de lado. Dios te ayuda y siempre está bendiciéndote para que tú puedas cumplir su palabra. Hay una, lo que tú mencionaste es, hay varios textos bíblicos acerca del sábado, ¿no? Una gran parte de ellos los encontramos en el Antiguo Testamento, que justamente Jesús estaba confirmando el Antiguo Testamento. Entonces yo entiendo lo que tú me estás contando, Jared, es que tú confías en la totalidad de la Biblia, porque encontramos en el Nuevo Testamento que Jesús, conforme a su costumbre, también él iba los sábados a la iglesia, asistía y obedecía de acuerdo a lo que decía el Antiguo Testamento. Entiendo que tú también confías en la totalidad de la Biblia, en toda su integridad. Exacto. Yo considero que nosotros, mi familia, es prueba de eso. Nosotros seguimos lo que la palabra de Dios dice y entendemos que si nosotros vamos a cumplir las enseñanzas que nos da la palabra, tendremos una mejor vida, mejores relaciones. Entonces yo considero que es mejor seguir la palabra de Dios y de esta manera ser más felices. Sus experiencias realmente nos motivan, nos ayudan. Y ahora voy a pedir a Alejandro, por favor, que hables a nuestros televidentes, a nuestros seguidores de nuestras redes sociales, en la conclusión de la lección, pero también cuál es la parte práctica y el llamado que podemos hacerles. Bueno, quiero concluir con un texto que hace relevancia desde antes del nacimiento de Jesús hasta nuestros días. Está en Isaías capítulo 40, versículo 8, y dice: la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Yo quiero hacer una invitación a lo que hemos estudiado en este momento, que la palabra de Dios sigue válida en nuestros tiempos. Tal vez como jóvenes nos cuesta aceptar, nos da hasta pereza poder leerla, comprenderla, pero solamente debemos confiar en las palabras que viene de un Dios todopoderoso. Por eso la invitación de la Biblia es que aún sigue y seguirá permaneciendo para siempre. Nosotros tenemos un libro especial, un consejero que está en casa. Seguramente cada uno de ustedes tiene una Biblia en casa. Una Biblia que está en el librero, tal vez en un cajón debajo de la cama, tal vez empolvada o guardada. Yo te invito a que tú, después de este programa, puedas buscar tu Biblia, abrirla. Tal vez la encontrarás, como te dije, con un poco de polvo, pero empieza a leerla. Empieza a buscar las palabras que Dios tiene para ti, para mí, en esta generación. Llegó la hora de aplicar aquello que hemos estudiado. Por eso quiero invitarte a que uses tus redes sociales, puedas subir una fotografía, sí, una fotografía, porque ahora comenzamos los desafíos. Queremos invitarte a que puedas subir una foto de tu Biblia. Queremos que ingreses a nuestro sitio, a la página de Nuevo Tiempo, a nuestro blog de Escuela Bíblica. Allí está apareciendo la información y sube tu fotografía con el hashtag Código Abierto. Sí, la fotografía de tu Biblia. Agarra tu teléfono, sácale una foto, súbelo en tus perfiles con el código, perdón, con el hashtag Código Abierto. Queremos saber cuántas versiones de la Biblia podemos coleccionar virtualmente a través de las redes sociales. Así que ese es el desafío de la semana. Si Jesús y los apóstoles no tenían ningún miedo de mencionar las Escrituras, ¿por qué nosotros tenemos que tener miedo de mostrar nuestra Biblia? Y con eso, de seguro que muchos de tus amigos que también no tienen miedo de mostrar su Biblia le van a dar un like y van a compartir tu publicación. Por eso, queremos invitarte a que uses tus redes sociales para mostrar tu Biblia. A continuación, vamos a escuchar esta linda música para reflexionar acerca de la lección que hemos estudiado. De los que están ahí, que siempre están ahí, rías o llores. De esos amigos que siempre escuchan. Y a los que cuentas, tan solo a ellos, tus secretos. Ay, le conté que no soy como quiero ser, que cada día me cuesta más amar, incluso a él. Ay, le conté que estoy harta de mi debilidad, de saber muy bien lo que hay que hacer y caer cada vez que se prueba nuestra amistad. Mi buen amigo no dijo nada, quedó escuchando un poco triste mis palabras. Tomó mis manos, secó mis lágrimas, y en el silencio de ese momento pude oír su voz, que me contó que ya antes de nacer hacerme amor, que cada día que pasa Él me quiere un poco más. Me recordó que su amor es incondicional, que es más grande de lo que es el mar, que por lejos que yo crea que fui, Él siempre está ahí. Desde entonces solo vivo ya pidiéndole a ese amigo fuerzas para andar, confiada en que su amor será el que me lleve a ese lugar donde él y yo podremos ser dos amigos que ya nunca nadie intente separar. Y desde entonces solo vivo ya pidiéndole a ese amigo fuerzas para andar, confiada en que su amor será el que me lleve a ese lugar. Amigos, que ya nunca nadie intente separar. Después de haber escuchado esta linda música, quiero invitarte a que podamos orar juntos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el estudio de tu palabra, porque nos demuestras que tu palabra aún es válida, es eficaz y permanecerá para siempre. Permite que cada uno de nosotros tengamos la motivación para buscarte en el estudio de tu palabra, para buscarte en oración. Agradecemos por este tiempo y agradecemos, Señor, porque tú nos das una invitación para buscarte cada día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, quiero agradecerles por haber participado de este programa. Fiorella, muchas gracias por tu participación. Nada, ha sido muy bonito poder estar acá y compartir con todos ustedes este estudio. Tú vas a subir tu foto, ¿no? De tu Biblia. Sí, yo voy a subir junto con mi hermana también. Muy bien, hashtag código abierto. Jared, gracias por acompañarnos en este programa. Fue un placer, Rolly. Me siento bendecido y yo también voy a estar subiendo la foto de mi Biblia. Alejandro, gracias por acompañarnos en Código Abierto. Más bien, gracias a ti, Rolly, por la invitación y poder participar. Y también como Fiorella y Jared, vamos a estar poniendo nuestro desafío de la Biblia con el hashtag en todas nuestras redes sociales. Puedes mostrar tu Biblia allí en las cámaras. Sí, aquí está mi Biblia. Muy bien, tenemos la misma Biblia. Exacto. ¿No? Acá Fiorella tiene una Biblia muy, muy linda. ¿No? Bien femenina. Bien femenina. Combinada con ella. Sí, combinada con ella, correcto. Y Jared también tiene su Biblia. La mía es más tradicional. Más tradicional, pero está bien, ¿no? Al final es el mismo contenido. Y está bien porque hay variedad. El desafío está hecho, queridos amigos. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado en el programa Código Abierto. La siguiente semana tendremos otro tema importante. La Biblia es digna de confianza, pero la Biblia tiene autoridad y hasta qué punto va esa autoridad. No te pierdas el siguiente programa aquí por la TV Nuevo Tiempo.